generalmente construida por el propio herrero, aunque otras fraguas eran de propiedad comunal, este recinto alberga todo lo necesario para practicar el oficio. Quizás nos llame ahora más la atención el fuelle. Parte esencial de la fragua lo construye el propio herrero a base de piel de vaca y un armazón de madera. Con la palanca, el herrero impulsa el aire a través de una tobera hasta la misma base del horno. Un ventilador eléctrico no haría lo mismo. Con el fuelle, el herrero puede controlar a voluntad el aire necesario para que el hierro o el acero alcancen la temperatura ideal que necesita para determinados trabajos de forja o moldeo. La pila de agua le sirve para enfriar y templar el metal que sufre en el yunque su transformación en un objeto práctico. El yunque, junto al fuelle y al horno, es también parte fundamental en la fragua y es el único instrumento que debía comprar el herrero. El yunque se asienta sobre un sólido tronco de madera que evita gran parte de la vibración y amortigua el ruido de los golpes. Las peñas o bigornias son los picos salientes en los laterales y ayudan al herrero a conseguir determinadas formas en el proceso de forja. Pocas son también las herramientas que utilizan estos herreros para ayudarse en su trabajo. A veces, un sencillo martillo de bola es suficiente para conseguir piezas increíbles. Hoy, en la fragua tradicional, pueden verse herramientas más modernas que el herrero ha introducido para aligerar las partes más pesadas de su trabajo. Pero estos instrumentos tienen más que ver con el afilado y acabado de las piezas que con la forja en sí misma. Ahí los útiles, fabricados por él mismo, han variado muy poco en el último siglo. Como elementos manuales dispone de una tajadera para cortar o seccionar el hierro, construida en acero, un martillo generalmente realizado por el propio herrero, también construido en acero, un punzón para perforar o trasladar las piezas, una tenaza para extraer o introducir las piezas en la fragua, en el fuego, y una tajadera de yunque para cortar individualmente cualquier tipo de hierro o acero. Y la maza que sirve para golpear o para batir el hierro. Esta es la maza típica de herrero, es una maza de peña, tiene una boca recta, sirve para aplanar las piezas o para estirarlas, y tiene otra parte de peña que normalmente sirve para expandir el hierro en el sentido de la anchura. Lo que sí ha variado sustancialmente es el combustible con el que se alimenta el horno. Ya no es el mismo carbón el que mantiene vivo el fuego de la fragua. Pues el carbón, antes lo hacíamos aquí en el pueblo, con una en el monte, se llamaban uces, y se quemaba la leña y se hacía el carbón. Pero ahora, como no hay ni quien lo haga, pues hay que comprarlo en la mina, a la minera en Ponferrada. Claro, se compra a la minera en Ponferrada y luego hay que usar ese carbón. No es tan bueno, pero hay que arreglarse.